Mi morena si me quiere, y con ella vivo sabroso. Que si salgo a las 7, quiere que venga a las 8. Que si salgo a las 7, quiere que venga a las 8. No la olvidaré. Mi morena si me quiere, y yo no la olvidaré. Que si salgo a las 9, quiere que venga a las 10. Que si salgo a las 9, quiere que venga a las 10. ¡Upa! ¡Ajú! Corazón la complace. Óigame los detalles, corazón la complace. Lo que quiere es mi malle, que de las 12 no pase. Lo que quiere es mi malle, que de las 12 no pase.